Politicón. Diatribe y logos políticos. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Kateben fez eispeideia metaglauconos duaristones. Proseuxómenos teteteo taihamaten eorten bulómenos. Teasas taitina proton poiesusin jateniun protonagontes. Kalemen hun moi kai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen poitrakes etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Muy buenas noches, amigos. Arrancamos hoy nuestro 2014 Politicón Entrevistas y Comentarios Políticos aquí desde Caballito, el corazón de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Qué tal, Sofía? ¿Qué tal, Abel? ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado este verano porteño? Bien, tranquilo. Tranquilo. Nos fuimos a Aruba, todo pago con las remesas que ha dejado Politicón el año pasado. Perfecto. Sí, la verdad, brillante, fantástico. Y abrimos la cuenta de Islas Caimán como nos pediste. Perfecto. Está todo cocinado. Está todo cocinado. Sí. No hay negociado del que no hayamos intentado participar. Todo bom, todo ilegal, así que todo en orden. Bueno, amigos, acá estamos otra vez llevando adelante nuestro Politicón con muchas expectativas de un 2014 que va a venir seguramente lleno de movimiento, como todos los años en general. Así es. Politicón cerró el año pasado con una entrevista referida a un tema que era el despido del director de orquestas infantiles del programa Orquestas Infantiles del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Spector, que se lo habían avisado la última semana de clase, con la pretensión de que eso quedase desdibujado entre los petardos de fin de año y de Navidad. Sin embargo, no pasó eso, pasó todo lo contrario, porque todos los docentes que participan de ese programa se alinearon alrededor de la continuación como director, coordinador de ese programa de Claudio Spector, a quien lo reconoció como figura ilustre la legislatura porteña el año pasado, incluso con los legisladores del PRO. Una curiosidad, porque de alguna forma ese episodio que generó ahí el Ministerio de Educación porteño es como la matriz dentro de la cual se desenvuelve la política educativa del PRO. Salió un artículo de Gabriela Dicker, una doctora en educación, secretaria académica de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el periódico Página 12, el viernes 14 de febrero, un artículo titulado Las 10 cosas que les impide a la gestión macrista, se entiende, hacer Claudio Spector. Una joya, una joyita, lo vamos a estar subiendo en nuestra página web para todos los amigos que lo quieran leer. Me parece muy interesante porque de alguna forma durante el verano se fue desplegando todo este conflicto que armó, gestó la gestión PRO de la falta de vacantes, la inscripción online y la correspondiente falta de vacantes. Vamos a estar haciendo un comentario sobre eso. Nuestro itinerario de hoy va a ser, amigos, un poco así, una mesa charlada con algunos de los temas. Tenemos mucha papelería sobre nuestra mesa de trabajo. Vamos a estar también comentando esa audiencia pública que se llevó adelante en Ciudad de Buenos Aires para de alguna manera blanquear lo que fue la sucesión de irregularidades que se llevaron adelante para terminar haciendo ese mega shopping Arcos del Gourmet allí en la zona de Plaza Italia, donde IRSA, Sociedad Anónima, ¿sí?, propietaria de 12, 13, 14 shopping más grandes de la ciudad, metió baza y bueno, hicieron una serie de desaguisados que vamos a estar ahí hablando con alguien que participó, Rodolfo Diring, en esa audiencia pública. Vamos a estar también haciendo un comentario sobre el discurso que Mauricio Macri realizó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el 28 de febrero pasado, inaugurando las sesiones en legislatura. 27-28 minutos. Mejor, creo que el año pasado habían sido 22. Con una lectura muy prolija y realmente una joyita. Vamos a subir a nuestra página también el enlace en video en YouTube. Estuve viendo el video del discurso y creo que es obligación de todo ciudadano porteño escuchar ese discurso y reflexionar sobre ese discurso. Yo esperaba un colectivo más tiempo que eso, puedo dar fe. ¿Sí? Sí, más de media hora. Vamos a charlar en un rato sobre eso. Cuántropos Fusei Politikon son. El hombre es por naturaleza un animal político. Nos despedimos de ustedes, amigos, en el diciembre pasado, un diciembre para morirse de calor en la ciudad de Buenos Aires, y para morirse de calor, y no solo de calor, sino de indignación, porque ya estaban en juego dos temas esenciales, como era la cuestión de la inscripción online, que tanto la defendió tanto el jefe de gobierno como el ministro de Educación, Esteban Bullrich, como un éxito, que había tenido algunos problemitas, Y la sigue defendiendo. Y la siguen defendiendo, pese a todos los trastornos que causó. Un tema del que se habló mucho y que la ocurrencia fue ni más ni menos que salir a comprar lo que son las escuelas containers, que han designado que no son escuelas container, sino que son aulas móviles. Del mismo modo que planteó una legisladora en la legislatura de Ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional tiene un hospital de campaña instalado en Haití. Si en Haití funciona un hospital de campaña móvil, perfectamente puede también haber aulas móviles. Fue interesante lo que le contestaron, ¿no? Que el hospital móvil se instaló en Haití, que fue devastada por un desastre natural y que obviamente está allí cumpliendo funciones durante una cantidad de años, y que luego ese hospital va a ser removido, levantado, metido dentro de un avión y trasladado a algún otro lugar del mundo donde haga falta. Realmente no sé qué es lo que se piensa de que los chicos se van a mudar y se van a ir a vivir al interior del país, que no va a seguir habiendo una cantidad de chicos dentro de la Ciudad de Buenos Aires para que habiten las aulas. La otra curiosidad tiene que ver con que esas aulas cuestan el doble prácticamente que lo que cuesta un aula de material hecha como corresponde, ¿no? Creo que fue una legisladora que justamente estos días comentaba que un aula de material bien equipada y terminada anda más o menos, creo, en los 300.000 pesos hoy por hoy. Mientras que una de estas aulas container la estamos pagando 600.000 o 700.000 pesos. Es decir, que hay realmente en la gestión porteña, en general autotitulada como buenos gestionadores, como buenos administradores, un despilfarro de los recursos públicos que sigue siendo francamente asombroso. Ese fue uno de los temas del verano, los docentes de punta con la gestión macrista en la ciudad, los padres de punta con la gestión macrista de la ciudad. Es decir, no hay sector que no esté en contra de este criterio que ha aplicado en la inscripción online la gestión pro en la ciudad. Por lo tanto, no se termina de entender por qué siguieron insistiendo con eso. Hace poquitos años, en el 2010, se hizo un censo de población que abarcó no solo la Ciudad de Buenos Aires, sino todo el país. Cualquiera que se fije en internet en los resultados del censo, sabe perfectamente qué cantidad de pibes hay de cada una de las edades en cada uno de los siguientes años. ¿Sí? Por lo tanto, digo, con tomar el total de los chicos, ya fácilmente se puede saber cuántos pibes de tal edad van a necesitar, no sé, primer grado, segundo, tercero, y así todos los años. Por lo tanto, esta cuestión de que otra legisladora decía que el PRO tuvo la valentía de implementar la inscripción online, que transparentó los graves problemas que había de falta de vacantes en la ciudad. Que los transparentó no cabe la menor duda, en ese sentido coincido con la legisladora. Lo que sí es que ese problema de falta de vacantes, la mayoría de los porteños que estamos medianamente informados, lo sabemos ya desde el 2002-2003. Los que nos acercamos a los presupuestos participativos que se empezaron a gestionar en aquella época bajo la gestión de Aníbal Ibarra, tuvimos la oportunidad de participar, por lo menos a mí me tocó, a esta comuna y a algunas vecinas nos tocó participar con quien era en aquel momento Tarigui, la viceministra de Educación, quien a través de un PowerPoint explicó la demanda y la demanda en los siguientes años que iba a tener el sistema educativo porteño. Por lo tanto, todos sabíamos que había que construir jardines maternales y escuelas para albergar esa demanda. Charlando estos días con alguien que asesora en la legislatura, un legislador, me contaba de que varios legisladores de la oposición, no del PRO, han salido con cámara de fotos a recorrer las 53 escuelas que inauguró durante su gestión Mauricio Macri. Porque esta es la publicidad que sale del PRO, que se inauguraron 53 escuelas y todavía no las terminan de encontrar. Van con las cámaras a ver qué es lo que inauguró, porque parece de que en algunos casos lo que era que agregaron un aula en una escuela se transformó en una inauguración de escuela y no de aula. Picardías hay muchísimas y las fuimos viendo a lo largo de todo el enero que pasó. Es que los arquitectos no utilizan este tipo de container que arman como su base de operaciones ahí, quizás está el arquitecto dentro a punto de empezar la obra. Malicioso lo tuyo. Malicioso. Lo mío, ¿no? Sí, es decir, viene una obra de muchísima más envergadura, sí. Y eso es simplemente para que esté cómodo, una especie de obrador. Sí, igual a mí me parece interesante el fenómeno que genera, porque cómo desde fomentar la antipolítica termina generando una respuesta totalmente política de los padres, que quizás eran sujetos políticamente pasivos, digamos, y ven como que tienen que salir a tomar el rol principal en este hecho político, porque si no, el macrismo los va a pasar por encima, dicho mal y pronto, ¿no es cierto? Y cómo se han organizado en base a este reclamo, que han formado grupos específicos, que han logrado acceder a los canales de televisión y mediante asociarse con los sindicatos de la educación, como es UTE aquí en Capital Federal, y han respondido fuertemente como un bloque. Y otra cosa que he podido ver, la verdad lamento no tener la información, para la próxima quizás la puedo traer, es que han circulado fotos por internet de escuelas de la ciudad, escuelas públicas que quedaron fuera del sistema de inscripción online y estaban promocionando sus colegios, sus lugares como lugares donde todavía hay vacantes a los que pueden acceder los padres porque tenían cursos casi vacíos, digamos, primeros grados con 5 alumnos. No sé, es catastrófico, se podría decir, lo que está ocurriendo. Es catastrófico sobre todo por la profunda intranquilidad que llevó a una enorme cantidad de familias de la ciudad de Buenos Aires y de pibes que aún hoy no saben cuál va a ser su escuela y que no tuvieron la oportunidad con los padres de pasar durante el verano por la puerta del edificio y decirle a un pibe primer año, de primer grado, mirá, esa va a ser tu escuela, ta. Es curioso esto, muy curioso, porque cuando fueron los terribles cortes que padecimos a fines de diciembre y a principios de enero, en aquel ida y vuelta hacia el sur, porque la familia y el propio Mauricio Macri estaban de vacaciones, hubo ahí una serie de críticas a que él vino y declaró la emergencia energética y después se volvió a ir. Bueno, a mí me parece como que no hay que arruinar las vacaciones a un jefe de gobierno, que tienen derecho los jefes de gobierno, si trabajan durante el año, a tener también su periodo de vacaciones. Digo, hay una vicejefa de gobierno que puede seguir dirigiendo la batuta y hay un equipo de ministros que también puede seguir dirigiendo la batuta. Esa es la mirada que yo tengo. Pero él volvió y dijo que era una barbaridad lo que estaba pasando en la Ciudad de Buenos Aires, que lo que había que hacer era programar los cortes de energía eléctrica. Porque, ¿qué cosa que más intranquilidad provocaba a la gente? Que es no saber cuántos días iba a estar sin luz, que si la gente sabía que 5 días sin luz, entonces se iba a la casa de algún pariente. El comentario es perfecto y es muy bonito, y realmente sería fantástico que fuese posible programar los cortes de luz. Lo que él no se informó, ni nadie de su equipo le informó, pese a que dice que ya está formando los equipos para trabajar en Nación a partir del 2015, es que el problema de los cortes de energía no estaba en la cantidad de energía generada. Hoy por hoy la Argentina genera más energía eléctrica que la que consume. Que el problema estaba en las líneas de distribución de Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que no habían sido mantenidas como correspondía con el reemplazo de cables como correspondía. Por Edesur, por ejemplo, empresa que es esencialmente de capitales italianos, pero que también tiene una porción accionaria bastante importante de varias empresas, como el grupo Escazani, Migens Bernberg, Guillermo Reca, Guillermo Vázquez y el grupo Caputo, liderado por Nicolás Caputo, que es amigo de Mauricio Macri. Es decir, iba esto de que de pronto él frente a los medios puede decir qué barbaridad estas empresas, cómo intranquilizan a los usuarios. Bien, podría haberle llamado a Nicolás Caputo y decirle, che, loco, ocupate, porque De Sur está dejando a muchos porteños sin luz. Y es curioso de que eso sí vale para De Sur, pero no vale para el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que sí intranquilizó a muchas familias. Y habría que preguntarse, ¿no?, a esta altura, si ya no tendría que haber renunciado Bullrich, Esteban Bullrich, ¿no? Sin embargo, parecen de acero inoxidable. Se quedan en el puesto, que pese al desastre. Él dijo que puso la renuncia a disposición de Macri, pero Macri no se la pide. No se la pide o no se la acepta. Y yo creo que no se la acepta porque es difícil poder encontrar otra figura que vaya así, ¿no? Tuvieron siempre dificultades para encontrar figuras del campo de la educación que quisieran hacerse cargo del ministerio. Por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero es difícil porque con esto de Claudio Spector que vos mencionabas recién, misma gente, mismos funcionarios del PRO y dirigentes han salido a bancar la parada por Spector, ¿no? Fue una movida difícil. O sea que Bullrich es una máquina de generar problemas incluso dentro del seno del PRO. Creo que no salió para nada bien parado, está saliendo esto de la inscripción online, menos lo de las escuelas de Durlock y las aulas de Container. Creo que esta vez se le fue de las manos tanto a Macri, al gobierno de la ciudad y a su cobertura mediática, porque es un tema que afecta al común de la población y muy generalmente hablando, por ejemplo, muchos porteños tienen obra social y quizás los que no tienen son los que no salen en los medios, pero esto dentro de todo afecta a una clase, una capa media de la ciudad de Buenos Aires que tiene algún recurso más que aquellas personas que deben ir al hospital público en general, como para acceder a un lugar donde pueda expresar su reclamo, digamos. Y creo que eso ha sido lo que le ha salido caro al PRO en esta ocasión. Se ha metido con capas medias que en general, no quiero generalizar, pero que pudieron haber sustentado con su voto en las elecciones a Mauricio Macri o a sus listas para legisladores, tanto en Capital como a nivel nacional. Creo que en ese sentido se ha ido de las manos esto, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Bueno, por lo menos en Caballito, la base electoral del macrismo se movió en las elecciones del año pasado, de mitad de término, y por lo menos el voto, por un porcentaje de 1%, es decir, 31% y 30%, creo que era, UNEN aparece como la primer fuerza en Caballito, ¿no? Sí. Que había estado más rezagada en las elecciones anteriores. Entonces, desde esa perspectiva uno podría decir como de que hay una parte del electorado porteño que está por ahí pensando en otro tipo de liderazgo para llevar adelante la ciudad. Tenemos una cantidad de temitas que queremos comentarles, amigos. Vamos a ir a una pausa con un tema musical y seguimos en un rato, ¿sí? We'll be right back. pasaba Divididos haciendo Paisano de Hurlingham. Estás escuchando Politicon, entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, nuestro programa de hoy. Ustedes saben que los programas anteriores siempre los pueden encontrar con un temario prolijo ahí en nuestra página de Politicon. En www.politicon.com. No hicimos .ar, .com.ar. .ar, sí. No hicimos hoy la introducción típica, ¿es cierto? No, el mail está desbordado, así que tenemos que hacer sí, limpieza. Sí, no alcanzamos a tiempo. Es politicon.com.ar@gmail.com. Tal cual, dominio que ya está renovado para Politicon y que vamos a empezar a pagar ahora a partir de marzo. Así que vamos a tener que hacer una vaquita. Esa es la página, no el mail. El mail no se paga todavía. Sí, el mail no se paga. No. Porque vos dijiste el mail. Sí, yo me había quedado dando vueltas con el sitio. Hay otros temas interesantes que ocurrieron en enero. Respecto a esto de los cortes en Ciudad de Buenos Aires, en ese regreso casi triunfal que hizo de sus recesos Mauricio Macri, otra de las propuestas que hizo fue que había que cambiar la hora. Bueno, hay como una sabiduría, no una sabiduría, sino una imagen popular que en una época se cambiaba la hora porque facilitaba entre el invierno y el verano que fuera menos el consumo de electricidad. El tema es que ahora no hay problema con la cantidad de energía consumida. Y lo que está estudiado es que modificar la hora no solo traería una enorme cantidad de problemas, sino que tampoco significaría un ahorro, porque el pico de consumo, se explicó en aquellos días, está hoy por hoy no a la noche, cuando claro, la gente regresa a la casa, que si había más luz había menos consumo, es decir, si anochecía más tarde, entonces la gente consumía menos electricidad hasta la hora que se iba a dormir, sino que el pico de consumo está a las 3 de la tarde, con los aires acondicionados, es la hora de más calor. Entonces, una medida, cambiar la hora, que tampoco serviría de nada. Yo creo, respecto a esto, que hay una estrategia publicitaria muy clara desde el PRO, que es ir a que el jefe de gobierno repita aquellas cosas que en el imaginario popular están instaladas, ¿no? Gran parte de la gente cree que cambiando la hora sí se va a ahorrar energía. Entonces él se dirige hacia ese público. No le interesa a él una cuestión de la verdad, como uno podría decir, bueno, una parte de la filosofía ha pensado que la razón, la búsqueda del humano debe ser la cuestión de la verdad. Ahí no, para nada. Es simplemente lo que podría llamarse una verdad virtual, una verdad publicitaria, ¿no? Lo mismo pasa también con esta publicidad que hoy por hoy nos satura en la Ciudad de Buenos Aires, en la vía pública, ¿no? A mí me llama la atención ahí donde dicen, hay parques, verano, disfruta el verano en la Ciudad de Buenos Aires. Hay parques y playas. Las playas. Sí. Y las playas, gratuitas, dice el cartel. Es fantástico esto. Ahora, las plazas y las playas fueron gratuitas desde sus orígenes. ¿Cuál es la idea que hay detrás de esto? ¿Está anunciando que aprovecha ahora que son gratuitas porque por ahí el año que viene no son gratuitas? ¿Esto va a repetir aquello del 1400-1500 cuando en aquella vieja Inglaterra estaban las tierras comunales, donde en todos los poblados cualquiera que vivía allí podía ir a esas tierras comunales a cazar su liebre, su bicho para poder alimentar a su familia o a sacar la leña para poder calentarse en invierno? Esos terrenos comunales fueron repentinamente cercados. Algo parecido a lo que pasó acá con las plazas, ¿no? Esto por orden del rey y rodeados de soldados del rey. Y entonces, esos campesinos que vivían por ahí de unas changas, pero que tenían su sustento en esas tierras comunales, tuvieron que emigrar a las grandes ciudades. Y fueron esos campesinos, a quienes se les quitaron esos recursos para supervivencia, los que se transformaron en las periferias de las ciudades inglesas en la mano de obra barata de las fábricas, en aquella incipiente industrialización. Es muy marxista lo que estás diciendo. ¿Sí te parece? ¡Wow! No sabía que iba a encontrar una crítica desde adentro. Te escucho. No, está bien, igual fue muy correcta la alusión histórica, pero no sé si se refiere a eso. También capaz yo creo que tiene que ver con la construcción de un imaginario, por ejemplo, de esta cuestión de las playas en la ciudad. Bueno, las playas en la ciudad es arena, porque no es que te metes al agua, es una arena, no hay lugares donde te puedas meter al agua, o sí. Bueno, sí, hay unas duchas. Claro, bueno. No, esperá, hay unas duchas, vos te pones abajo de la ducha y te cae el agua. Entonces, no entiendo cuál es el ideario que se quiere transmitir, o sea, en el imaginario social, siguiendo esa línea que vos estás marcando, digamos, la gente no se puede ir a la costa, entonces nosotros acá en la ciudad le traemos un poco de arenita para que pueda disfrutarlo. No sé, además... Sí, yo coincido con eso. Creo que ese es el propósito, sí. Claramente, ¿no? Que lamenta no estar en Marbella y que, bueno, es lo máximo que podemos acercarnos, porque todos sabemos que si hacemos una playa junto al Río de la Plata y se baña la gente, vamos a saturar el saturado sistema público de salud. Entonces lo más cercano que tenemos es hacer una playa con unas duchitas y... Igual yo no subestimo a la gente que va, ni en absoluto, no es mi intención, pero es raro. No, lo raro es esto, ¿no? Que con dos camiones de arena y una reposera metemos publicidad en toda la ciudad. Hay incluso en enero un informe de Rocío Sánchez Andia, una legisladora de Coalición Cívica, ex legisladora con mandato cumplido, que hizo un informe muy medular que vamos a recuperar en algún momento y vamos a publicar aquí en nuestro programa, o por lo menos comentar. $1,000,000 por día en publicidad, el consumo promedio de la gestión macrista en Ciudad de Buenos Aires. Escuelas no tenemos, digamos, para satisfacer toda la demanda, pero gasto en publicidad tenemos generoso. La otra publicidad sorprendente también, y ahora me lo olvidé, tiene que ver con este otro cartel que está en este momento en gran parte de la Ciudad de Buenos Aires. ¿El subte? El del subte. 5 estaciones nuevas para que vos te puedas mover mejor. Inauguramos. Es muy desfachatado apropiarse de las obras que empezaron en la gestión anterior, ¿no? Cuando se prometían 10 kilómetros por año. Sí. 10 kilómetros por año sería un verdadero lujo. Sí, a mí me asombra eso que hace un rato decía Joaquín sobre que al final está jugando bastante en contra de todas estas movidas que tiene el PRO, sobre todo esto último que tuvo, la verdad, gran resonancia mediática gracias a la movilización de los padres sobre la falta de vacantes en el sistema de inscripción online. Es como... todo el tiempo una falta de tomar en cuenta que, digamos, sus votantes, de clase media en general, mayormente habitante porteño de la Ciudad de Buenos Aires, son trabajadores, digamos. Vos tenés distintos tipos de trabajos, pero son todos trabajadores. Entonces hay un montón de cuestiones, como por ejemplo el subte en su calidad, digamos, en sus continuas interrupciones y en la falta de frecuencia de varias líneas, que la verdad que es cada vez peor. La falta de vacantes, el hecho de que los chicos no tengan colegios a donde ir, entonces los padres tengan que quedarse viendo de qué forma logran cuidar a sus hijos durante todas estas horas que nos están ocupando, y todo el tiempo publicitar, digamos, las cuestiones de la playa como si fuese una vacación constante. Y la realidad es que los votantes son trabajadores, entonces llega un momento en que todas estas cuestiones le tienen que jugar en contra. Yo no entiendo cómo todavía no ha sucedido, digamos. Perdió un poco de votos en las últimas elecciones, pero es realmente asombroso. ¿Cómo funciona el discurso mediático tan fuerte que...? Sí, justamente sobre eso vamos a hacer el comentario ya en el quinto y sexto bloque de nuestro programa sobre el discurso de Mauricio Macri, porque de lo que se trata es esto, me parece, como estrategia publicitaria del macrismo, del PRO. Detectar cuáles son los temas de preocupación de la población y insistir en que eso que está pensando la población como necesario, como paradigmático, como imprescindible, repetir de que es eso lo que van a ser los objetivos de gobierno. Lo cierto es que, una vez más, lo que uno ve es que se pronuncia, se postula una cosa y la acción va totalmente en sentido contrario. Hay otro informe también que largó por enero una organización política, La Fábrica, donde marca puntualmente toda la subejecución del año 2013 del presupuesto porteño, tema al cual nos vamos a dedicar bastante este año, que es al seguimiento del presupuesto porteño, porque allí está la verdad de la cosa, que es, ¿qué dice Mauricio Macri? Que nos ocupamos de la salud, de la educación, y resulta que a la hora de la ejecución uno lo que ve es que es exactamente lo contrario. 8 días estuvo interrumpida la autopista Ilía durante enero. Digo esto así con esta voz tremendista por el trastorno que implica para todos los que circulan por allí, con gente vecinos que viven en las villas 31 y 31 bis porque no hubo una solución habitacional para la población de esas villas. Ni siquiera las villas en 6 años de gestión del PRO han sido urbanizadas, pese a que hay leyes en legislatura que obligan, establecen y destinan fondos para ese tipo de tareas y no han sido ejecutadas. No obstante eso, digo, el macrismo todo el tiempo publicitariamente se llena la boca con una cosa y hace otra cosa, exactamente lo contrario. ¿Lo ven así ustedes? Sí, sí, sí. Bueno, siempre ponemos de ejemplo aquí porque nos compete mucho como participantes de los consejos consultivos y bueno, vos en particular has tenido mucha participación en lo que es la discusión de ley de comunas previo a que se conformen estas instituciones aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Tiene que ver con que el mismo macrismo que se promociona como el gestor y el aplicador, podemos decir, de la ley de comunas, es quien busca destruirlas mediante mecanismos como las UACs. Creo que esto es muy representativo, que son las unidades de atención ciudadana que buscan quitarle competencia a las comunas funcionando de manera paralela. Creo que es muy representativo de lo que decís vos, porque por un lado se hace la campaña publicitaria promocionando las comunas y festejando que el PRO haya implementado esta ley de comunas, y por otro lado se busca quitarle competencias totalmente por la espalda, digamos. Se busca que no tengan representatividad popular, que es uno de los objetivos del PRO desde que existe la ley de comunas, que no existe porque el PRO ha decidido bueno, que es una de sus medidas políticas porque va con su idiosincrasia, sino que existe porque hay un fallo de la justicia que ha decidido que la ley de comunas debe estar vigente en la Ciudad de Buenos Aires. No tiene mérito el PRO. ¿Qué mérito puede tener? Que ha cumplido con la justicia, digamos, porque es lo que le ha obligado. Y justamente que se jactan de ser de la institucionalidad y etcétera, etcétera. Mauricio Macri, que está procesado. Sturzenegger, que está procesado. De esto que vos decías, yo recordé que sobre el final de su discurso del 28 de febrero, Mauricio Macri dice: si participamos, mejorar es posible. Es curioso que él postula esto, que es de manual de ciencia política, y la acción efectiva a nivel comunal del PRO es exactamente la contraria. Todo el tiempo pone trabas, palos en la rueda para que haya efectivamente participación. Sí. Vamos, perdón. Sí. Pero es muy chiquitito, perdón. Todo el tiempo que vos quieras. A mí el otro día me llamó Horacio Rodríguez Larreta a mi casa. Ah, yo creí que solo a mí me quería. Ah, no. A mí también me llamó, invitó a una reunión vecinal, un mensaje grabado, con todos los vecinos de Caballito, que había que llamar a otro número para que te dijeran dónde y cuándo. Era muy raro eso, como que me estás invitando, pero yo tengo que llamar de nuevo para identificarte, identificarme, para saber cuánta gente es raro y que haya sillas. Ahora, se me ocurrió pensar por qué se arma una reunión paralela y no se acerca, por ejemplo, el Consejo Consultivo. ¿Por qué el jefe de gabinete de la ciudad porteña organiza reuniones vecinales con los vecinos de Caballito y el jefe de comunal, también del mismo partido, del PRO, no puede venir a las asambleas del Consejo Consultivo que le corresponden a charlar con esos mismos vecinos? Buena pregunta, la vamos a anotar para bueno, llamarle por teléfono y hacerla. En el patio de los lecheros vino el mismo Mauricio Macri y no se enteró nadie. Sí. Piedra Libre. Piedra Libre. El programa de La Colectiva, donde descubrimos, detrás de las noticias, la realidad que los monopolios informativos quieren ocultar. Piedra Libre. Nuevo horario, viernes de 21 a 23 horas. En vivo a través de internet, en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Bueno, arrancó. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, ¿estás escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alterativa. ¿Sabés qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín. son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que el reconocimiento jurídico y legal de los medios comunitarios, alternativos y populares que hoy funcionan en el país llevan años sin soluciones concretas. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué les parece? ¿Más arriba, más abajo? Escúchame entre el ruido. Escúchame. Los acústicos de la colectiva. Escúchame. Todos los sábados a las 20:30 horas. Escúchame la colectiva. Estás escuchando la colectiva. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguir ahora en nuestro itinerario por el comentario vinculado a, bueno, este emprendimiento que IRSA Sociedad Anónima, un mega shopping disfrazado de patio de comida, de espacio de otro tipo, viene construyendo hace unos años en unos terrenos que fueron terrenos fiscales, terrenos del Estado Nacional, que habían sido en su momento entregados en concesión a una empresa para hacer allí una especie de polo de restaurantes, que en determinado momento vende a esa empresa los derechos de explotación de ese espacio a IRSA Sociedad Anónima. Lo que ocurre a lo largo de los años es que empieza a hacerse ahí un mega shopping que ya está hecho, que no está habilitado todavía para funcionar por una orden judicial, porque excede en mucho lo que debía ser como ocupación del predio, del espacio, y lo más curioso de todo es que aquello que debería estar allí respetándose como espacio verde para uso público, un 40% creo era de la superficie, ha quedado absolutamente absorbido por el edificio que han hecho. Nosotros a lo largo del año pasado y el año anterior hemos estado haciendo algunos comentarios por las gacetillas que nos envían Amigos del Lago de Palermo, que ha sido una de las organizaciones vecinales que ha estado peleando contra ese mega emprendimiento que hay realizado allí. En febrero se realizó una audiencia pública, algo que se debió haber hecho hace mucho tiempo y no ahora. Allí estuvo Rodolfo Dieringer. ¿Cómo te va, Rodolfo? ¿Todo bien? Estuvo en orden acá, mejor imposible. Me alegra que estés con nosotros hoy en este nuestro primer programa al aire del 2014. Sí, yo también siento la misma alegría de que siga después de tanto tiempo, con la misma perseverancia, la misma densidad. Es un programa que vale la pena tenerlo a la vista, estar escuchándolo, sobre sí, todo por vale la pena tenerlo, y aunque no lo escuchemos, como documento de la historia. Claro, que lo escuchen, nada, antropólogos de acá 200 años. Y sobre todo por la fuerza que tiene la juventud en este... 50% de juventud hay en este programa. ¿Sabías? Más todavía. Un poquito más. Sí, llegan al 60%. Estamos en minoría, che, Rodolfo. Vos sí, tenés que traer otros viejos o viejas. Sí. Bueno, me parece genial. Bárbaro que sea así. ¿Qué? Esa es la ley de la evolución. Así es la ley de la evolución. Decime, hablando de evolución, ¿evolucionó la sociedad humana con la audiencia pública que se hizo en febrero? A ver, yo primero diría que si ese procedimiento se repitiese sería muy peligroso para lo que son las instituciones, asumir que las cosas se pueden hacer del modo en que se hicieron. Porque se omitió cosas graves, como por ejemplo el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, que establece la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental previos en cualquier emprendimiento. Y el emprendimiento de ese shopping se hizo sin estudio, sin audiencia, se hizo de hecho. Por eso digo que la evolución así, en ese camino, corre riesgo. Vamos camino a un desbarrancamiento. Si eso se asumiera como algo natural, que todo el mundo puede proceder de acuerdo a su interés como se le da la gana. Hubo transgresiones importantes en la construcción de ese emprendimiento, ¿no? Más que transgresiones, que fue ilegal directamente, así fue. Fue hecho de manera ilegal porque, a ver, el shopping ese comienza en el 2011. En el 2011, de hecho, comienzan a construirlo. En el 2012, con la ley 4477, que fue la que permitió enajenar las tierras públicas para poder hacer emprendimientos, lo tomaron como algo de legitimación, el hecho de que hubieran empezado a construirlo. Y en el 2012, y en el 2013 aparece, cuando lo van a inaugurar a fines de año, un amparo presentado por la Asociación de Abogados Ambientalistas que dice: ¿cómo es posible que se inaugure este shopping que no tiene estudio de impacto ambiental, que no tuvo audiencia pública, que no tuvo rezonificación de las tierras? Bueno, entonces ahí la justicia dijo: sí, la verdad que hay una tras otra arbitrariedad que acá no se podrían admitir. Entonces le dio curso al amparo, y el amparo frenó la inauguración de un shopping terminado. Entonces, ¿qué es lo irregular? Lo irregular es que todo fue hecho de manera ilegal. No estaba la zonificación de las tierras públicas como corresponde para poder construir un emprendimiento de cualquier tipo, porque son urbanización futura, las tierras públicas, y eso implica, si los querés utilizar para una zonificación C3 como la que implica un shopping, rezonificarlo, como dicen las leyes, en una ley de doble lectura en la legislatura, cosa que no se hizo. Se hizo adelante, se llevó adelante sin autorización. La ley 123, que es la ley de impacto ambiental, obliga a una audiencia pública. Eso no se tuvo en cuenta tampoco. Digamos, para seguir agregando, la ley de comunas establece en el artículo 11 que todos los proyectos que tengan impacto comunal deben tener la facultad concurrente, es decir, de ser tratados junto con la Junta Comunal y con el Consejo Consultivo. Y si hay alguna duda sobre esto, de lo que significa facultad concurrente, es decir, si es potestad del gobierno o potestad de los vecinos, el artículo 9 de la ley de comunas dice que cualquier duda hay que interpretarla a favor de la comuna, o sea, a favor de los vecinos. Esto no se cumplió porque no consultaron a nadie. Y bueno, y podemos seguir agregando en la cantidad de irregularidades cometidas. Entonces uno dice: bueno, pero ¿cómo es esto? Porque son IRSA, tienen derecho a hacer lo que se les da la gana y manejarse con la ciudad como si fuera la materia prima con la que hacen sus negociados. Ahora, esto no lo pueden hacer solos, porque evidentemente hay organismos de control en la ciudad, de los distintos ministerios, que tienen que haber visto esto, porque esto no era una casita prefabricada que hicieron en una terracita, en una casita, en un barrio perdido de Buenos Aires. Esto estaba a la vista de todo el mundo. Y sí, esto estaba a la vista de todo el mundo, pero esto también implica a nosotros como ciudadanos reflexionar sobre varias variables, ¿no? Una es esta concepción totalitaria que tiene la propiedad privada del suelo, donde el dueño del suelo puede hacer lo que quiera. Y yo creo que en eso uno tiene que ponérselo a preguntar. Cuando el suelo adquiere ya la calidad de urbanizable, no puede generar un beneficio al propietario expectante. Esto lo digo en relación a lo que nos pasa en Caballito con el tema de IRSA, que compró además, entre comillas, las tierras de donde pretende construir el shopping. Las tierras que están enfrente, que son media manzana donde estaba la ex fábrica MG, y la otra media manzana de la esquina. Entonces, está expectante, esperando a que le aprueben un proyecto que le permitiría un hiperdesarrollismo que no es viable, ¿no? Que no es viable ni material ni moralmente. Es decir, acá si hay un imperativo urbano es el de la calidad de vida para todos. Y eso tiene que ser algo concertado con la ciudadanía. Es decir, el planeamiento no puede ser... Yo, si me permitirías una reflexión, diría, el planeamiento es algo tan serio que no puede quedar en manos de los políticos y de los arquitectos. Es muy buena, muy exacto. Buena la reflexión, muy exacto. Buena. Exacto, es algo donde no existen las políticas públicas, por ejemplo, digo yo hoy, que estimulen el desarrollo del concepto del derecho a la ciudad y que hagan de este concepto, es decir, el derecho a la ciudad, el principio fundamental. Entonces, ahí es donde aparece esto que decís vos de lo que las cosas que transgredió IRSA. Ahí, y por qué lo hizo con Sociedad de los Políticos. Porque existe una alianza impía de lo que es el sector inmobiliario, los responsables políticos cómplices o débiles, y hay que agregar un protagonista más, que es el silencio interesado de los profesionales. Es decir, acá, el Consejo Profesional de Arquitectura, el Centro Argentino de Ingenieros, no lo admiten. No admiten de que por el camino que vamos estamos llegando a un precipicio en el que llegamos a una ciudad que se está suicidando. Hay reacciones que me parece que son, que alientan mucho. En la Comuna 6, aquí en Caballito, el año pasado, el 13 de noviembre, en la Asamblea del Consejo Consultivo Comunal, se aprobó allí una declaración por la cual se rechazaba la construcción del mega shopping por parte de IRSA allí en Avenida Avellaneda 1400-1500. Incluso se proponía la expropiación de esas dos manzanas y media para integrarlas al parque, al futuro parque del Bicentenario, lo cual sería una movida realmente interesante, ¿no? Poder hacer allí un pulmón verde, ¿no? Y la verdad que sí, eso es lo que a uno todavía le da aliciente para poder seguir en esta pelea, ¿no? Porque encontramos que hay, no todo es tan negativo, existen estas reacciones que permiten, yo diría y agregaría a estas reacciones, por ejemplo, lo del fallo de la justicia en favor de la presentación que hizo SOS Caballito por el tema de la defensa de la casa del obispo Podestá, que es la casa más vieja del barrio, de 1864, una casa que perteneció a Rosas, y donde esto demuestra que todo mercado puede seguir siendo negocio urbano. Estabas haciendo un anticipo casi de Politicón, ¿no? Porque la próxima semana vamos a tener una entrevista grabada por Sofía Negri a gente de SOS Caballito tratando específicamente ese tema. Una joya, sí, lo que pasó. Me parece genial. Bueno, lo dejo para ellos, pero esto es un tema también que muestra de que no todo está perdido, de que hay cosas en las que hay contradicciones como esta que estamos diciendo y donde permiten... Rodolfo, sí. ¿Qué otras organizaciones, qué otros amigos estuvieron allí en esa audiencia oponiéndose a esa barbarie de IRSA? Sí, hubo un conjunto de organizaciones, los amigos del Lago Palermo, los del Parque de Italia, Plaza Italia, los abogados ambientalistas, los legisladores de Filippo, Gerardo Gómez Coronado, defensor del pueblo... Hubo mucha gente y creo que eso le dio también entidad a esto, ¿no? Porque fue algo tan desprolijo, una audiencia pública convocada para ver cómo cumplir con el requisito legal, aunque hacía 2 años que ya tendría que haberse convocado, es decir, tenía que haber sido previa a la obra, se convoca 2 años con posterioridad. Y uno dice, esto para poder legitimarla, ¿cómo? 2 años después, ¿hay leyes retroactivas? Uno se pregunta. Las leyes empiezan a regir en el momento que se sancionan para adelante. Lo que ocurrió, ocurrió. Esta audiencia se hizo 2 años posteriores al momento en que debió haberse hecho para legitimar un acto fraudulento y legal como el que se había cometido. La decisión de la mayor parte de los panelistas fue que se demuela el shopping a cargo, con los costos a cargo de IRSA y que pague la reparación del daño ambiental, ¿no? ¿Hay posibilidades de que eso ocurra, Rodolfo? Dependerá del grado de fuerza que tenga la ciudadanía para hacer imponer estas verdades, ¿no? Porque uno dice, son aberraciones dentro del derecho, dentro de lo que es la institucionalidad, que pasen estas cuestiones y se tomen con esa naturalidad, ¿no? bueno, lo hizo IRSA, IRSA es poderosa, puede decidir estas cuestiones, ¿no? Yo escuchaba, por ejemplo, los testimonios de los que empezaron abriendo la audiencia, exponiendo las razones por las que el shopping era una maravilla para poder autorizarlo, y donde decían eso era una tierra degradada y abandonada, que estaba abandonada con los galpones del ferrocarril, y ahora nosotros le venimos a dar modernidad con nuestro emprendimiento. Y además, esto es algo que está en un estricto cumplimiento de la ley de higiene urbana. Además, AISA otorgó la factibilidad, y tengan en cuenta, ciudadanos, el derroche de agua era mucho mayor cuando estaban los ferrocarriles y se los lavaba, que lo que va a consumir de agua hoy este shopping. Además, el desarrollo... Argumentos muy infantiles, muy pueriles. Son pueriles, pero hay que tenerlos en cuenta porque cuentan con anuencia del poder judicial y del poder político. Estas cuestiones que son las que después permiten hacer a la venta un gran emprendimiento diciendo, bueno, muchachos, esto es un grupo de estos grupos fundamentalistas que son los que se oponen a estas cosas que traen el progreso a la ciudadanía. Es decir, se ignora de que la degradación y el abandono vino de la mano de estos propios, entre comillas, desarrolladores, que son los que a través de ese abandono y ese estado degradado del territorio permiten justificar este tipo de emprendimientos, ¿no? Entonces son cosas que uno no las puede desconocer. El tema de AISA que otorga la factibilidad. Yo decía, AISA tiene en el año 2006, a pedido de Tellerman, gobernador en ese momento, un estudio hecho en 5 barrios, uno de los cuales es Palermo, donde estamos hablando de este emprendimiento, y donde dice que el estado de las redes de aguas y cloacas están trabajando en estado de estrés y de colapso y no soportan la carga edilicia prospectiva para los años subsiguientes. Entonces, es decir, se estudia el tema desde el impacto ambiental individual del proyecto, como acá decían, muchachos, ¿cómo se quejan ustedes si acá va a haber solo la descarga de agua en cloacal de 67 inodoros? Parece un chiste, parece un chiste. Hay 200.000 habitantes. Es decir, esto no produce nada. Claro, ahora si uno lo toma con toda la carga constructiva que hubo en los últimos años, no son 67 inodoros. Son los 67 inodoros más todos los edificios que se construyeron, más toda la gente que va a venir al shopping porque es un ámbito para visitarlo, y donde va a haber una carga de transporte, de tránsito, de contaminación ambiental, de colapso sonoro. Importante. Cuando hablan del gas, dicen, muchachos, ¿y el gas es algo, no va a ser algo sobreexigido si solo va a haber calentadores de agua para la ducha de los trabajadores? No va a haber calefacción porque el shopping no va a estar calefaccionado. Es muy impactante. También siempre ese criterio de minimizar, que es exactamente lo que han sido los argumentos también utilizados acá en relación al mega shopping en Caballito, ¿no? No, pero cosas graves. Por ejemplo, uno preguntó y dice, bueno, pero esto, ¿cómo no se puede asociar a lo que pasó con el Dot Baires, donde construyeron una hiperconstrucción que supuestamente no iba a tener consecuencias y hoy se inunda en cada lluvia por toda el agua que desagotan desde las plataformas de estacionamiento, las playas de estacionamiento subterráneas? Y sobre dice, el barrio Mitre. Muchacho, pero no hay que preocuparse, nosotros ya construimos 1.5 metros de paredón para que no se inunde. Es decir, está pensando en su shopping y sus clientes, no está pensando en el daño que le origina al resto de la ciudadanía. Ellos construyeron un muro de 1.20 metros para que el shopping no se inunde. Le importa un comino el resto de la sociedad, el daño que produce. Rodolfo, te queremos agradecer tu relato, no solo eso, tu participación también allí en esas audiencias, como miembro de ese o ese Caballito, como ciudadano, y bueno, seguiremos charlando en nuestro programa, ¿te parece? Me parece genial, así es. Te mandamos un abrazo grande desde acá y seguimos permanentemente en contacto, ¿sí? Bueno, muchas gracias por el lugar, ¿eh? Al contrario. Rodolfo Tillinger, escuchamos en la entrevista que le estábamos haciendo, licenciado en ciencia política, egresado el año pasado de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, no nos dijo nada y no pudimos ir a tirarle un poco de harina en la cabeza.

el acercamiento de los terrenos de comunales. ¿Para qué capítulo es? Vos lo tenés que saber. Llegar a una cena con Abel. Chicos, vamos a hacer un sorteo en relación a eso. Bueno, tenemos por ahí un pequeño audio, pero antes quiero hacer un comentario respecto de esto, que es el respecto del discurso que el viernes 28 de febrero pasado Mauricio Macri llevó a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Él plantea de entrada un escenario a nivel nacional, con muchas turbulencias, dice que va a ser un año muy desafiante para todos nosotros. Hay un error de construcción en ese tipo de frases, pero bueno, tratándose de un político, hay veces quedan como con cierto tipo de construcciones medio raras las frases, porque los años en sí no son desafiantes. Yo creo que el PRO es todo el tiempo desafiante en relación a la gestión nacional. Plantea un año con turbulencias, con la inflación y un panorama económico complejo que va a generar un clima social muy especial. O sea, está anunciando que se viene quilombo. Curiosamente, lo que estaba anunciando es lo que sus grupos amigos, como por ejemplo el Grupo Caputo y todos los grupos de alto poder adquisitivo, los 40 personas o grupos comerciales en la Argentina que definen los precios, por ejemplo, de los alimentos, este golpe que dieron arrancando allá por diciembre, en casi todos los fines de año arman un golpecito de estos, ¿no? Es decir, ni bien viene un aumento o a jubilados o bien viene medio aguinaldo, estos grandes grupos que tienen, digamos, un poder muy concentrado para definir las grandes variables económicas, dan su golpe, dan el manotazo sobre los bolsillos de gran parte de la población. Y en ese sentido, digamos, hubo una cantidad de intentos de desestabilizar al gobierno nacional bastante importantes en este verano. No solo en ese aspecto, sino también con esta cuestión de disparar la inflación a un número donde... Y simultáneamente donde se hace esto están estos otros voceros, estos otros representantes políticos de esos grandes grupos económicos que van a decir de que es terrible lo que está pasando, que la cosa viene muy brava y que va a haber revuelta social. A ver, revuelta social tuvo Mauricio Macri con los vecinos de la Villa 31 y 31 Bis que le hicieron un corte de autopista porque incumplió con la urbanización de esa villa y con una solución habitacional. Es decir, la estrategia del PRO todo el tiempo es, yo hago todo bien y la gente tiene problemas. Yo hago todo bien, el gobierno nacional tiene problemas. Así es la presentación del discurso de Macri. Toma lo que él le llama como la agenda de trabajo para el 2014 y lo que enuncia son prácticamente tres temas, puede haber un cuarto tema, que son justamente las cuatro preocupaciones mayores de la población. Y son los temas que en general la gente tiene como metidos adentro de su cabeza o bien por lo que transitó en la primaria y sobre todo en la secundaria en formación para la ciudadanía o educación cívica o educación democrática. Son como los grandes temas que aparecen ahí, más desarrollados en los manuales de ciencia política, y él va y los dice allí porque se los escribieron en un discurso. Para decirle a la gente, nosotros estamos ocupando de esto. Y al más desinformado le queda que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo eso, cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo todo lo contrario. Arranca con sus grandes obras, que son el Metrobús. Más de una vez acá hicimos el comentario. El Metrobús es una buena idea, los carriles exclusivos para colectivos. Esto ya se había implementado hace mucho tiempo en la Avenida Córdoba. Cualquiera en la Avenida Córdoba puede ver los dos carriles que estaban destinados exclusivamente a colectivos y a taxis. Por lo tanto, digo, no es una idea original de la gestión PRO. La gestión PRO lo puede hacer en su gestión gracias a que tiene un Estado muy fortificado en la recaudación. Y si está fortificado en la recaudación es porque el ciudadano porteño tuvo recursos para poder pagar los impuestos y porque aumentó en términos generales la recaudación de los estados, porque aumentó el movimiento económico. Entonces, si él dispuso de obra como nunca, de fondos, digo, para poder hacer obra como nunca en la Ciudad de Buenos Aires se dispusieron tantos fondos, fue no por efecto de su accionar, sino por efecto de la gestión nacional. Entonces, esto del Metrobús, donde no la ciudad no puso un solo colectivo, sino que hizo los carriles exclusivos a un precio desorbitante cada estación para que estacionen los colectivos, bueno, es como para pensarlo. Habla de la red de movilidad, de la cuestión de las bicicletas. Buena idea, lo de la bicicleta la trajeron de Europa. Las grandes ciudades europeas tienen estos sistemas ya armados hace décadas. No es una novedad. Pero está bien que lo hayan hecho, ¿sí? Vamos a comprar coches nuevos con aire acondicionado para todos los subtes de la Ciudad de Buenos Aires. Esto lo tenemos grabado, lo vamos a conservar. Vamos a ver qué pasa finalmente con eso. Porque los subtes con aire acondicionado de la línea A los pagó Nación, no los pagó la gestión porteña. Y era una de las puntas de lanza del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la hora de hablar de publicidad. Recuerden que la publicidad del PRO era: estamos renovando la línea A para su comodidad. Y la foto era la del tren nuevo. Tal cual. Era la del tren. Es decir, manotean lo que hacen los otros, sí, y se lo adjudican. Es cierto que se ha encargado de renovar estaciones. En alguna ha trabajado mucho, en otras simplemente se han pintado algún que otro mural. Está bien que mostrara las estaciones, que se incumplió, que no. ¿Recuerdan aquella disputa con Beto Pianelli, el líder sindical del sindicato, del gremio de los trabajadores del subterráneo, que marcaba la que no era imprescindible cerrar el subte, que podía seguir funcionando? Y desde el gobierno, fue un verano, no sé si fue el anterior, de 2012 a 2013 o 2011 a 2012, que uno recuerda, yo por lo menos, la avenida Rivadavia con las colas, sí, y colas interminables de gente esperando los colectivos. Pero recuerdo que fue una de las puntas de lanza del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentar los coches nuevos del ferrocarril. Incluso Federico Sturzenegger, quien ahora es diputado nacional, que también está procesado en una causa por la justicia, ha subido alguna foto al Facebook viajando con su hijo en subterráneo, desde su Facebook oficial, digamos, sí, viajando con su hijo en el subterráneo a una hora que me parece bastante ilógica, porque se ve el tren vacío, el parado, y como mostrando que ellos también viajan en el subte, que en teoría ellos han adquirido, lo cual no es cierto, porque como bien decíamos, ha sido una adquisición del gobierno nacional, que es al mismo tiempo quien está ampliando el recorrido de la línea E, que se espera que prontamente llegue desde la estación Plaza de los Virreyes en el Bajo Flores, extenderlo, que termine en Bolívar, sería Plaza de Mayo, hasta Retiro. El primer gran punto que plantea Mauricio Macri es Ciudad Verde. Dice que esto es el primer tópico de la agenda, ¿no? Es interesante porque él plantea, vinculado a esto, una cosa que me dejó realmente sorprendido, que es que está en este pequeño audio que vamos a escuchar allí. ¿Lo tenés, Mar, a la mano? Vamos a escucharlo, amigos. Como dije antes, la política verde es una convicción y un valor central para este gobierno. Pero no solo se reduce estrictamente al transporte, también forma parte del trabajo de todas las áreas de gobierno. Por eso vamos a continuar con las escuelas verdes, con la concientización en las calles, con la política de residuos y con la transformación del microcentro. Aspiramos a tener la primera área central verde de América Latina. Insisto, esta es una política de Estado y como tal, es nuestro deber pensar no solo en el hoy, sino también en el mañana, en la ciudad que queremos para las próximas décadas. Por eso pensamos en el Plan Buenos Aires Verde, que se propone proyectar la ciudad para los próximos 10 años, moderar los efectos del cambio climático y la contaminación y disminuir el consumo energético. Con este proyecto para el 2024, la ciudad tendrá más de 3 millones de metros cuadrados nuevos de espacios verdes y áreas peatonales. Y no escucharon mal, más de 3 millones de metros cuadrados nuevos. Bueno, es muy importante reparar en este último tramo. En este último tramo, en donde él plantea que para el 2024 va a haber más de 3 millones de metros cuadrados de espacio verde y áreas peatonales. Él repite, escucharon bien, 3 millones más y punto. Perdón, no escuchaste bien, porque dice, no escucharon mal, dice. No escucharon mal. Ahora, ¿qué son 3 millones de metros cuadrados? Son 300 manzanas. ¿Ustedes se imaginan lo que representa eso en la Ciudad de Buenos Aires? Es la mitad de la superficie de Caballito. ¿Cómo podemos conseguir 300 manzanas de espacio verde en la Ciudad de Buenos Aires? La trampa está en que él dice de espacio verde y áreas peatonales. Es decir, que cada calle del centro de la Ciudad de Buenos Aires que se transforme en un área peatonal va a ser contabilizada como espacio verde, aunque no lo va a ser, porque va a estar embaldosada. Por lo tanto, lo que él está planteando es algo absolutamente engañoso. Porque no hay forma de conseguir, dentro de los límites del Río de la Plata y la General Paz, 300 manzanas más para urbanizar. Es más, el PRO favorece que las 2.5 manzanas que tenemos acá en manos de IRSA, Sociedad Anónima, en Caballito, no sean expropiadas. A ningún legislador se le ocurrió, uy, vamos a agregar 2.5 manzanas, vamos a expropiar esa tierra para agigantar el parque. Para empezar, ¿no? En 6.5 años, uno no tiene ningún espacio verde que haya crecido en la Ciudad de Buenos Aires. Lo único que tenemos es una pequeña plaza del Caballito, junto a las vías del ferrocarril, acá en Caballito, que siempre Marcelo Yambrich dice que eso es un logro de la gestión macrista, y eso se consiguió con el subsecretario de Espacios Públicos del Ministerio de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires hace 4 o 5 años por gestión de los vecinos, en una charla que tuvieron con ellos, que él se fue a otra habitación, levantó el teléfono y se comprometió a hacer eso. Pero no fue una ocurrencia que estuvo en la cabeza del PRO. Es decir, que uno se encuentra con una cantidad de falsedades en el discurso de Mauricio Macri que son absolutamente indignantes. Cuando él habla de esta cuestión de Ciudad Verde, lo que tenemos que tener en cuenta es que fue en la gestión de Ibarra en donde se sancionó la ley de basura cero. Y durante 6 años, la gestión del PRO hizo la plancha en relación a esto y no hizo absolutamente nada para concientizar a los vecinos a que racionalicen la basura que producimos. Es decir, va todo para atrás las gestiones efectivas que hace el PRO, pero se llena la boca a la hora de hacer los discursos. Escuelas verdes, Mauricio Macri, amigos del PRO, adversarios del PRO, si queda más elegante, necesitamos escuelas primero para albergar a los pibes sin aula, antes de las escuelas verdes. El primer área central verde de América Latina. Es tan pintoresco lo que dice Mauricio Macri. A ver, Uruguay, Montevideo, es una capital con muchas áreas verdes centrales. ¿Qué vamos a superar eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a comprar manzanas en el microcentro para derribarlas, para poner verde? Es realmente una cosa de publicitaria todo el tiempo. ¿Y cómo, ¿no? Además, porque es la gestión que hace poco menos de un año devastó los árboles de 9 de julio, que eran una obra del paisajista, el reconocido paisajista Carlos Tais. Parece que esto no lo tuvo mucho en cuenta el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al llevar a cabo su política de transporte, que, como bien decíamos, es una idea bien pensada, pero esto no implica que se necesitara hacer el desmonte que se ha hecho en la avenida del 9 de julio. Bueno, me hiciste acordar que justamente en los días de febrero, creo que a mediados, un día apareció en el pasaje Maciel, aquí en Caballito, un equipo de 5 o 6 trabajadores con motosierras, más un capataz, más un empleado de la cuadrilla, de la Junta Comunal, con la camioneta de control comunal de aquí de la Comuna 6, y arrasaron, mutilaron todo el arbolado que estaba plantado hace 10, 12 años del pasaje Maciel, y transformaron los fresnos, que tenían un follaje joven, lindo, que nos protegió de los soles de diciembre y de enero, en unas palmeras ridículas, esas palmeras ridículas en que transforman los fresnos en la Ciudad de Buenos Aires, que son con las ramas allá a 6, 7, 8 metros de altura, que los dejan inestables, con mucha superficie. Sí. Vamos a tratar este tema en uno de nuestros programas específicamente, porque realmente están mutilando el arbolado porteño. Sí, me asombra igual que es cuando les conviene que están ahí para cortar las ramas de los árboles, ¿no? Porque cuando se habían hecho los reclamos por los árboles dentro del colegio Primera Junta, que no estaban podados y no estaban cuidados, y finalmente se cayó una de las ramas de un árbol dañando a un chico, ¿no? A un chico y una maestra. A un par de maestras. Que quedó internada gravemente durante un tiempo. La verdad que tardaron bastante en reaccionar, en ir a cortar el árbol, y de hecho ya se habían hecho reclamos previos que nunca fueron atendidos. Entonces, no sé, pareciera que fuese, pareciese, no sé, uno quiere decir que hay algún tipo de negocio con las empresas podadoras de árboles. Y cuando les conviene, capaz cortar calles por cortar, sin tener ningún tipo de criterio, lo hacen, y cuando es una cuestión de... Por cierto, porque lo que nos cuesta ese trabajo de desguazar los árboles hasta semejante altura y transportar hasta algún lugar todas esas ramas, debe ser carísimo. Es decir, una vez más malgastamos el patrimonio, el presupuesto porteño. Hay dos o tres cosas, es largo el comentario sobre el discurso de Macri. Uno es un dato que voy a tratar de corroborarlo porque me dejó absolutamente azorado. Él dijo que el distrito porteño logró aumentar la inscripción en las escuelas públicas por sobre las escuelas privadas. No, este es un dato que, bueno, puede ser cierto, pero está muy parejo, es unos pocos puntos. No es tampoco que de repente, uy, wow, se pasó toda la gente del ámbito privado al ámbito público. Y esto es importante, dijo, en este país, porque en la Argentina hay 500.000 chicos que no tienen escuela. El dato, voy a tratar de confirmarlo, es disparatado. No puede haber en la Argentina 500.000 chicos que no tengan escuela, ni siquiera que no estén dentro del sistema educativo. Esto es un dato que me parece que es mentiroso. Y digo esto porque viene enganchado también con otros datos que son todos así engañosos. El segundo punto tenía que ver con lo que va a ser la agenda del 2014 de la gestión macrista en educación. Es curioso que a 6 años se siga planteándose en la agenda el tema de la educación, cuando él planteaba de que heredaron un desastre edilicio hace 6 años y que ellos se pusieron a trabajar y levantaron el nivel de todas las escuelas, de aquellas escuelas que se le caían los techos arriba de la cabeza a los chicos. ¡Epa, caramba! Mauricio Macri, los Macri vinculados a las grandes empresas constructoras de la Argentina, no lograron refaccionar 800 edificios en 6 años. ¡Caramba! ¿Cómo es posible esto? Es realmente unos datos que asustan. El otro gran tópico vinculado a esto es: vamos a seguir trabajando en la red de protección social. En todo estás vos. Es una red que ya atiende a 850.000 usuarios. A ver, en la ciudad de Buenos Aires llegamos a los 2.800.000 habitantes. ¿Cómo es posible que en la red de protección social haya 850.000 usuarios? Este es otro dato engañoso. Salvo que uno tome cada prestación, es decir, alguien que fue a la guardia porque se golpeó el tobillo y creyó que se fracturó, hacerse una radiografía y a ver qué le pasaba, y que eso sea pensado y contabilizado como una red de protección social. Es curioso que en determinados momentos que estaban como estudiados, una barra que había en la legislatura cantaba Mauricio Presidente, Mauricio Presidente, y un cantito muy parecido a ese que se inventó con Cristina Kirchner, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, que es ese que plantea, bueno, aquí están los pibes para la liberación. Tiene un cantito con la misma música preparado para Mauricio, que lo vamos a tratar de rastrear porque es muy interesante la imitación, ¿no? Bueno, otro desafío es la nueva sede del Banco Ciudad. No se entiende por qué un edificio sería realmente un desafío. Bueno, y una serie de cosas más que van planteando. Y el cierre es realmente, para escucharlo muy atentamente, un nuevo eje de trabajo para la Ciudad de Buenos Aires es Buenos Aires como polo de creatividad e innovación, impulsando a emprendedores. Queremos ser líderes mundiales en esto del emprendimiento. Es decir, todo está en un nivel de infatuación, ¿no? De tenemos que tener el mejor centro verde de Latinoamérica, tenemos que ser los grandes líderes mundiales, todo una cosa pomposa que va tapando que toda esta agenda del 2014 es la agenda que la gente quiere escuchar, pero que son justamente las áreas donde hace agua gestión macrista todo el tiempo. Y convoca él a todos los legisladores que están allí a sumarse más allá de los partidos políticos. Tenemos que ser todos parte de un Estado presente. Es curioso, ¿no? Porque justamente la gestión nacional lo que ha planteado es que ha gestado una transformación de un Estado ausente en un Estado presente a nivel nacional. Y Mauricio Macri pescó la onda y se sube a ese vagón sin ser el vagón en el cual él estuvo subido. Más bien él estuvo abajo y metiendo troncos adelante en las vías para que no pueda avanzar el tren del estado presente. Si participamos, mejorar es posible, dicen. Cuando yo escucho esto y a la tarde, recuerdo inmediatamente la red cultural de Caballito. Una red donde no se sabe cuándo se reúnen ni dónde y donde no se puede entrar. Recuerdo también que no hay actas de la Junta Comunal de Caballito, por lo tanto participar en enterarse simplemente como mínima participación de cuáles son los temas que ahí se debaten tampoco son posibles. Entonces, bueno, nos encontramos una vez más con esta cuestión de que son todas postulaciones de manual de ciencia política, pero que realmente lo que se está haciendo es exactamente lo contrario. Sonaba Divididos, Nene de Antes es el tema. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro programa 140. ¿Qué les parece? Wow, 140 programas. 140 estamos programas. Cumpliendo 140. Nos festejamos. Programas, estamos entrando en nuestra quinta temporada. Ah. ¿Ya? Sí. ¿Cinco años? Tal cual. Wow. No, quinta temporada. Es una picardía esta. Yo aprendí esto, claro, de Mauricio haciendo los discursos. Cuatro años. Y temporadas son. El primer año, 2010, fueron unos pocos programas. Llegamos a los 10 programas, una cosa así. Bueno, está bien. Luego, es el piloto. A partir de 2011, 2012, 2013 y 2014, fueron 10 meses completos de programa, unos 40 programas por año. ¿Y por qué estamos en el...? No puede ser. Hay algo que está mal. Estoy contando algo mal, ¿no? 140 estoy seguro que es el programa 140. 40 y 40 por año son 80, y 40, 120, y 10 dijiste 130. Pero no, fueron 3 años, 2011, 2012, 2013. Estamos en 2014, nos estamos entrando en la cuarta temporada. Ah, ahí está. Fantástico. 2010, 2011, 2012... 2013, no, estamos entrando en la quinta temporada. Pasaron cuatro periodos y estamos entrando en el quinto. En el quinto. Es correcto. Sí. Sabemos que a todos los oyentes les interesa mucho, sí, las cuentas sobre cuántas temporadas cosas, vamos. Sí, que yo conté, se fueron quedando dormidos y bueno. El que está desde la primera se gana la cena con Abel. Así es. Bueno, Caballito cumplió 193 años. Y bueno, una serie de actividades y espectáculos gratuitos. Esto siempre es en febrero, que es justo el mes que yo estoy de vacaciones, y entonces me perdí el sábado 15 a las 9 de la mañana, ir allí a la inauguración de la escultura Caballito del profesor Darío Kerr, que se hizo en ahí frente a la sede comunal. ¿A las 9 de la mañana? Bueno, no sé, yo les voy a preguntar a alguno de ustedes. Oh. Esto lo organizó la Junta Comunal número 6 y el Museo de Esculturas Luis Perlotti. ¿Ustedes alguno fue, que son jóvenes? 9 de la mañana, ¿de sí, qué día? Sí, el sábado. ¿Y no? No. No, bueno, correcto. Si está de vacaciones, estás durmiendo. Y si está trabajando a esa hora. Entonces, pero, chicos, es un momento importante para la comuna y ustedes estén durmiendo. Bueno, después hubo, no, yo no estaba. Hubo después una exposición de fotos antiguas, se presentaron obras de un grupo artístico, hubo una actuación de un coro y bueno, esto fue una de las actividades. Otra fue una exposición de obras de artistas plásticos de Caballito, que se realizó ahí en la Asociación de Fomento y Biblioteca Popular General Alvear. Y hubo también otra actividad el sábado 22 en la Plaza Primera Junta, que fue un concurso, La Canción de Caballito, donde se presentaron finalistas y la elección del ganador. No sé por qué no se incorpora a, por ejemplo, la Estación de los Deseos, ¿no? Uno de los galpones del viejo ferrocarril Sarmiento, que allí se desplegó, se recuperó ese galpón y funciona el Centro Cultural La Estación del Deseo, porque es un lugar muy lindo para reunir gente en Caballito. Bueno, supongo que a medida que pasen los años, aparte de estos organizadores que participan hace ya unos años, tal vez se vayan incluyendo otros organizadores, en la medida en que en algún momento sepamos dónde se hacen las reuniones, qué día y a qué hora. Vamos a estar, habíamos ya anticipado con una entrevista el próximo programa, ¿no? ¿Querés contarnos un poco de qué va a tratar eso? Vamos a juntarnos este fin de semana con Mario Ibín de SOS Caballito para que nos cuente un poco sobre el reciente fallo de un juez en contra de la construcción de un edificio al lado de la Casa del Obispo Podestá, ubicada en Avenida Gaona y Manuel Rodríguez, Gaona al 1367. Como decía Rodolfo Deringer hace un rato, la casa más antigua del barrio de Caballito, donde vivió este obispo con una historia, bueno, muy interesante. Fallecido en el 2000, hace unos meses leíamos acá en el programa la nota sobre el fallecimiento de su esposa Clelia, otra gran luchadora por los derechos sociales. Y bueno, vamos a estar hablando un poco sobre el obispo, sobre esta casa que además, antes de ser habitada por el obispo Podestá, fue habitada por un capataz de Rosas, un Cutiño, se llamaba. Así que tiene como una historia muy interesante. O sea que vamos a estar ahí. Vamos a charlar un rato. Vamos a estar ahí no, enterándonos de, del el pasado. El obispo tenía esposa, no entendí. Ah, sí, monseñor. Monseñor, sí. Podestá, monseñor renunció a los hábitos. Ah, vale, y, este, y formó pareja, o sí casó yo, ahora no claro, recuerdo. Y pertenecía a un movimiento de obispos que estaban en contra de. La iglesia, la jerarquía eclesiástica. Sí, no, no, la prohibición no, no, no, del casamiento. Porque se murió siendo religioso él en su cuestión de fe. Lo que sí estaba, se oponía al celibato. Ah, claro. Sí. Bastante porque, pillo. Sí, realmente, un dato no, muy interesante. No, no estoy para nada de acuerdo con este planteo de Joaquín. Un dato muy interesante es que Aramburu lo declaró al obispo Podestá el peor enemigo de gobierno. Wow, mirá vos. Por estas cosas que dice Joaquín. Honrado. Pensaba, igual que Joaquín, que era un pillo. Porque, viste, los hombres piensan nada más que en me eso. Me imagino, ¿sí? Si Aramburu diciendo con eso. Cariño. Bueno, amigos, nos quedan varias cosas en el tintero que ya no vamos a comentar a estas altas horas de la noche. Nos volveremos a escuchar el próximo jueves a las 10 de la noche. Este es un programa hecho por ¿quiénes? Por Mara Ali, quien se encuentra en la operación técnica, Abel Ali, Sofía Negri, Rodolfo Dieringer y quien les habla, Joaquín Rodríguez Freire. Y como siempre, este programa, aquellos que no lo están escuchando ahora, lo van a poder escuchar a partir de mañana en nuestro sitio web, que es www.politiconcomunas6.com.ar. Amigos, chao, hasta la próxima. Chao. Escuchaste Politicon. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.